¿Qué pasa con las arañas? Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Nunca mejor dicho. Y esta semana, eso te iba a decir así, más quitado de la boca, eso de decir, nunca mejor dicho lo de seres arácnidos. Porque esta semana completamos este Two-Headed Program, este programa de dos cabezas que comenzamos la semana pasada con de Marte. Eso es, y hoy con arañas. Y bueno, ya veréis qué cosas más interesantes. ¿Te gustaría hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión? Ven a soñar con la 97. Izan zaitez bazkide. Up until one century ago, they lived in the Zhejiang province of an eastern country. Glass-like spider. Having devoured its prey, it would drape the skeletons over its web, in weeks creating a macabre shrine of remains. Its web was also unique in that it had many layers, like floors of a building. Bueno, ¿qué estamos escuchando? Estamos escuchando... Nuestro héroe. Una canción de David Bowie. Bueno, estamos escuchando a David Bowie hablar en su canción Glass Spider. Una canción del que mucha gente dice que es su peor disco, el Never Let Me Down del año 87. Oye, ¿qué cuántas cosas de Bowie relacionado con las arañas, eh? Estoy pensando también en Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Claro. ¿De dónde de nosotros? Esa es la madre del cordero. Les trajimos nuestro maravilloso nombre. Que hay una araña real que lleva el nombre de David Bowie, ¿verdad? Pues sí, se llama la heterópoda David Bowie. Fíjate. Que se la puso un... Iba a decir un entomólogo, pero no, un aracmólogo, como se llamen. De una especie de araña que encontró en Malasia, me parece. Fíjate mira tú. Mira tú por dónde. Bueno, vamos a dejar cosas fuera, como siempre, porque todo no se puede. Y vamos, de hecho, íbamos a empezar con una canción de los Flaming Lips, de su disco de Soft Balletin, que se llama The Spider Bite Song, que también tiene una historia muy chula, pero que no, porque no nos cabe. The Web de Marillion. Oye, eso de nuestros queridos Marillion. Hay cosas de Captain Beefheart, de Ten Years After, pero bueno. Como siempre, pues hemos hecho una selección, así que esperamos que os mole un montón. Por cierto, de Spider-Man no vamos a poner, porque si os acordáis, hicimos aquellos programas de superhéroes y metimos unas cuantas de Spider-Man. Bueno, venga, sí. Si te parece, nos quedemos con unos segundos del Spider-Man de los teleñecos. Y ahora se abre el telón para el musical del Monstruo Araña. ¡Soy el Monstruo Araña! ¡Mírenme volar por el cielo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay! ¡No estás volando! ¡Caíste encima de mí! Bueno, es nuestro estreno número 17, señor. Tenemos que solucionar un par de cosas, pero no se preocupe, yo lo soluciono. Ay, el gran Coco, así es, el gran Coco. Qué gran, super Coco. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos con Dr. John, el mago del blues y del funk de Nueva Orleans, a su... Pensaba que ibas a decir, el mago de suspense. Bueno, un poco y... en cierta manera también en algún momento, ¿eh? También, pero también, bueno. Esta canción tiene un punto de suspense. Vamos a su segundo LP, al Babylon de 1969, y a este Black Widow Spider, está... ¿cómo es? Viuda, araña viuda negra, negra, que hace referencia un poco viuda a negra, todo el rollo de la, claro, sí, de la femme fatale y todo esto, pero que en realidad está todo súper aderezado con el rollo ese de los pantanos del sur, del vudú, de la magia negra, toda esa movida tremenda. Y con un compás de 5x4, ni más ni menos. In a candlelit cafe down in New Orleans, where they play guitar and shake tambourine, I met a woman and we began to talk, and strange things began to happen. Los Parquet Courts, por cierto, ahora que hemos escuchado esta canción, tienen una versión bien rock and rollera y bien chula. Bueno, cambiamos de registro. Pues punk. Sí. No, Toy Dolls. Al punk británico. A una canción súper rápida de los Toy Dolls. Spiders in the Dressing Room. Pues nada, esta canción que salió en el primer LP del trío británico, Dig That Groove Baby, y que marcaba, pues bueno, ese estilo entre punk y juguetón, ¿no? Que ha caracterizado siempre esta banda, que todavía existe. Nos cuentan una lucha previa a una fiesta en un piso, una lucha con una araña amenazadora a la que acaba metiendo en un tarro de mermelada y tirándola por la ventana. Ni más ni menos. Vamos al año 83. I was getting dressed late one night. Along came a spider and I got a fright. Oh, I couldn't squash it flat no matter how I tried. And when it looked me in the eye, I ran away to hide. Ah! I put on me Dr. Martin shoes, a battle with the spider that I wasn't gonna lose. I was on the floor, but I was alright. It was gonna be a long, long night. Spiders in the room, hey, hey, spiders everywhere. Spiders in the room, beware. Things were getting hot, and I had to take a chance. The spider got impatient, started crawling up me pants. I shook it off my leg, something in the ground. Everything was silent, so I didn't make a sound. I crossed the room, as happy as could be. I had killed the spider, now it couldn't bother me. Out with the arm, on with the light, it was there. ¿No quieres acariciar una arañita? Está bien. Solo recuerda que las arañas no están planeando molestarte, ni atacarte, ni morderte. Tampoco están enojadas contigo, así que solo por tu miedo infundado no las vayas a matar a zapatazo, no sea basura. Y después de este sabio consejo, nos vamos al año 65 con los Rolling Stones. Sí, su disco Out of Our Heads, y ahí está The Spider and the Fly. La araña y la mosca. En la edición americana de Out of Our Heads, porque en la edición británica no salía. Ya... Ya, pues tú sabes que esta canción fue la cara B en UK, o sea, en Gran Bretaña, fue la cara B de I Can Get No Satisfaction, ni más ni menos. Así es, que sí aparecía en las dos versiones de Out of Our Heads. La canción es un poco... porque de Spider and the Fly hace un poco referencia como que la araña son ellos, y de Fly la mosca, que va a caer en sus redes... Yo creo que hace un poco es referencia una a un rollo ligar, un poco así. Sí, de ligar, pero un poco así, ¿no? Un poco en fin. Mal rollera, pero bueno. Sitting, thinking, sinking, drinking, wondering what I do when I'm through tonight. Smoking, moping, maybe just hoping some little girl will pass on by. Don't wanna be alone, but I love my girl at home. I remember what she said. She said, my empty in your head. Thinking about the rinsed out blonde on my left, and then I said hi like a spider to a fly, remembering what my little girl said. Los Who. Bueno, pues continuamos con la British Invasion, con la invasión británica y con los Super Who, en una canción compuesta por su bajista. Sí señor, por el bueno de, no sé si lo pronunciaré bien porque es complicado, de John Entwistle. Pues yo creo que sí, te ha quedado muy bien, muy, muy British. ¿Sabes que esta la hizo estando con Bill Wyman? Fíjate, una bajista de los Rolling. Cumbre de bajistas, que dio por resultado este tema que se le considera de temática terrorífica. Sí, sí. Bueno, este tema, estaban ahí juntos y estaban inventándose nombres para animales hasta que este, Entwistle, dijo Boris the Spider. Y a partir de ahí desarrolló un poco la idea de una canción que de ese disco yo creo que es el único que, la única que han tocado toda la vida así siempre, pues porque la gente le hace mucha gracia. Se supone que ese tipo de voz gutural, la forma en que está hecha la canción, es precursor en cierta manera de parte del metal, o sea, de lo que se hizo posteriormente con esa forma del death metal, del, ¿no? Death metal, del death, sí, growl, sí, que le llaman, sí, efectivamente, sí. I'm ¿Qué más? Nos vamos a Kentucky. A Kentucky, con una banda de este siglo. Los Cage the Elephant. Pues sí, sí, sí. Y un disco de este siglo. En el 2013 sacaron Melofobia. Y hay una canción que se llama Spiderhead, que más que de arañas como tal, de los bichos tal cual, habla de movidones mentales, de tener como arañas en la mente, arañas que entran, que salen, arañas en mi cabeza, dicen, arañas en mi mente. Cosa chunguilla. Bueno, una que no podía faltar, Asier. Imposible que faltara. En el medio de este programa nos vamos a los Wilco de 2004, cuando se pusieron raros. Bueno, raros, deliciosamente raros, tengo que decir. Sí, sí. A su disco Ghost Is Born, que para algunos es nuestro preferido. Y un tema largo y motórico, así como en un punto algunos dicen a crowd rock, que se llama Spiders, Kid Smoke. Es un tema bien interesante, ¿eh? O sea, yo la verdad es que tengo que reconocer una cosa, no entiendo de qué va la canción, pero bueno. En todo caso, se titula Arañas. Arañas. Y las arañas velan hay un por punto, nosotros. Como bien dices tú, hay un punto crowd, pero también hay un punto, es que es una mezcla muy rara, hay un punto improvisación tipo, ¿sabes? Todas estas bandas de... Esos solos. Sí, esas bandas de jam session tipo Fish y tal, no sé, es está muy bien, es muy interesante. Thank you. Bueno, el country habíamos pensado en dos temas súper interesantes, pero vamos a poner solo uno. Uno era el Spider de la Hanson Family, muy chula. Muy chula la canción y muy chula la Hanson Family. Y otro de Robin Hitchcock, el Ole Tarántula, de su disco Ole Tarántula, del 2006. El álbum número 15 de este hombre. Ya, es que este hombre no para. En este caso se reunió, uh-huh. se rodeó de una banda estelar, ¿no? Capitaneada por el guitarrista de los REM, uh-huh. por Peter Buck. Y también había gente de Ministry, por ejemplo, y que se hacían llamar los Venus 3, los Venus 3. Sí, señor. Esa es una canción con imágenes ahí de arañitas. Bueno, de tarantulitas más bien. Out in the trees, all tarantulas got me. Cluster in their underground dome. Olé, tarantula. Furry black legs and a spicy goatee. If you see Gino, won't you kiss him for me? Pues el poema dice, el pájaro pica, el gato maulla, la araña se escurre por ser tan capulla. ¿Dónde vamos ahora? Pues si te parece nos vamos al año 76, en el que convergieron dos discos de jazz fusión que contenían algún tema de temática arácnida, porque También estaba por allí Herbie Hancock con sus Secrets y su Spider, que no vamos a poner, pero nos quedamos con el violinista francés Jean-Luc Ponty. Sí, y su Tarántula de su disco Imaginary Voyage. Que bueno, este tío que le saca chispas a su forma rara de tocar el violín, ¿no? Es un violinista de jazz. Violín eléctrico. Un tipo... ¿Sabes que este tocó con la Mahavishnu Orchestra y con Frank Zappa? Y con, sí, sí, con The Mothers of Invention y con la banda de Chick Corea Return to Forever. Sí, sí, sí. Combinó el violín con el MIDI, sacó ahí esos sonidos, no sé, podríamos llamar como de teclados, ¿no? De sintetizador, así... Una cosa curiosa, cosa curiosa. Bueno, este es un instrumental, se titula Tarántula, como hemos dicho, y vamos a escucharla. Cure, así es, The Cure. Hombre, The Cure, no podía faltar en un programa sobre arañas una de las canciones más míticas sobre arañas, como es Lullaby, de un no menos... ¡Qué vídeo, eh! ¿Qué ¿Te acuerdas del vídeo? Tan desasosegante. Y Robert recargado. Smith ahí... Sí, creo que es cuando está con el pijama ese como de rayas ahí, las telarañas por todas las esquinas. Y aparece en plan, ahí como también si fuera... una esquina ahí arriba como si fuera una araña, sí. Madre mía. Pues sí, de su disco Disintegration del año 89, pues una de las canciones más famosas de The Cure, Lullaby. Progresivo, jazz, punk, reggae, reggaetón, Esto, bueno, no, bueno, no, reggaetón igual no, ¿no? ¿Cómo que no? Reggaetón sí, ¿no? ¿Reggaetón sí? ¿Por qué? ¿Por qué no? A mí me gusta el reggaetón. No, no, no, no, reggaetón no, tío. Arañas de Marte, escúchanos todas las noches de 9 a 10 en la Laurogeita Masaspi y Ratia. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. La la la la la la la la la la la la la la la la. Vamos a acabar con este programa sobre arañas con Armi Arma. Araña en euskera. Así aprovechamos para saludar a los que nos escucháis de fuera de Euskadi, que nos escucháis ahí a través de Radio Almaina o de otros aparatos terribles tecnológicos. Pues sí, nos vamos con Armi Arma, del disco Duna, de la cantante Sorkun, de Sorkun de Rubio. Cantante que ha acompañado pues en muchos discos y en muchas giras a Fenoy Muguruza, por ejemplo, que es cantante de la intermitente banda Kasbat y que ha sacado creo que 4 discos. Este es el segundo, del año 2006, y este es un tema que a mí me gusta bastante, que tiene un punto entre trip hop y algunos... Hablan de un grupo que a ti te gusta muy chiñe, que a mí también, Morfín, con ese saxo me encanta, porque barítono. Se ha convertido en un grupo de culto total. Pues sí, es un tema que tiene ese punto así como de humo, ¿no? Y un poco nocturno, que tanto tenían las canciones de Morfín, y yo creo que es una buena forma de acabar este programa. Armi Arma. Cuidaos mucho. Agur. Agur.